A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue... Eduardo, desde una soleada Montevideo te estamos saludando, ¿cómo estás? Hola Emiliano, ¿todo bien? ¿Qué tal? Bueno, todo bien por acá también, comenzando otra semana más con los principales temas de la actualidad de México, ¿no? Que por supuesto en esa zona del continente tiene siempre una relación muy de mucho contacto con Estados Unidos y repercusiones que hay de las decisiones de Estados Unidos ahí en México. Sí, la relación con Estados Unidos es permanente y así ha sido desde que las dos naciones se independizaron. Básicamente siempre ha sido una relación difícil, tensa con los Estados Unidos. Esto no es novedad y así va a seguir siendo. Fíjense que lamentablemente hace unos días, seguramente todos en Uruguay lo vieron, esto es una noticia que ha dado la vuelta al mundo, un buque escuela de la Armada de México se estrelló contra el puente de Brooklyn. Este buque escuela es muy querido en México porque pues es un ícono, es un velero que representa, no solamente cumple funciones de escuela naval, sino que representa al país. Anda por diferentes puertos, seguramente en algún momento anduvo por allá por Montevideo, anda por todo el mundo representando al país. No solamente, como les digo, cumple la función de escuela naval, sino que también representa a México. Bueno, pues sufrió un accidente, se hizo viral evidentemente en las redes sociales, y en este momento hay mucha especulación respecto a qué fue lo que sucedió. Yo quería señalar acá porque es muy lamentable ver cómo tanto las autoridades estadounidenses, el gobierno federal, como el gobierno de Nueva York, pues inmediatamente salen a responsabilizar al capitán de la Marina Mexicana respecto al acontecimiento, ¿no? Al accidente. Y por su parte el gobierno de México pues también sale en los primeros minutos a dar declaraciones desafortunadas, responsabilizando a los prácticos del canal este en Brooklyn. La verdad es que no sabemos bien qué fue lo que pasó. Vemos imágenes lamentables, lamentabilísimas, porque hubo dos fallecidos, un marino y una cadete, fallecieron cuando se rompen los mástiles de este buque, y hay bastantes heridos, pero no sabemos qué fue lo que sucedió. Entonces quería señalar brevemente las intensas campañas, hacer ver a la audiencia de la 36, las intensas campañas de comunicación por parte de ambos gobiernos son muy lamentables. ¿Qué fue lo que sucedió? No sabemos realmente, se va a llevar adelante una investigación y se deslindarán responsabilidades, esa es la verdad. Sin embargo, como les digo, en un principio, el gobierno de los Estados Unidos, tanto el gobierno de Nueva York como el gobierno federal, salieron a responsabilizar a los marinos mexicanos, y por su parte el gobierno de Claudia Sheinbaum y la Marina de México sale a responsabilizar particularmente a los prácticos de Nueva York. En concreto, no sabemos, se va a investigar y es una tragedia muy, muy lamentable, pero sí quería, repito, señalar a la audiencia en dónde andamos en este momento en materia de comunicación por parte de ambos gobiernos, donde se tiran muchas cortinas de humo, se desinforma, se crean narrativas alternativas, después se empujan esas narrativas y quien sufre pues es la verdad. Bien, y hay otros temas también, ¿no? De lo que ocurre en Estados Unidos y cómo repercute en México, como esto de el impuesto a las remesas de los migrantes en Estados Unidos, que es un proyecto que está presentándose a nivel parlamentario en Estados Unidos, que tendría un impacto político muy fuerte en México. Sí, un impacto político y un impacto económico brutal hacia los migrantes, porque, a ver, lo que ha sucedido con este apriete a los migrantes de Trump ha sido que, como clase trabajadora, sus condiciones han empeorado. Es decir, en este momento, todo lo que se había ganado durante años de organización política por parte de los migrantes ya se perdió. Entonces, sus condiciones laborales en este momento están básicamente volviendo hacia las condiciones laborales que había a principios del siglo XX, ¿no? Fines del XIX, en donde, pues, para que no te acusen con la policía a tu propio patrón, que se debería castigar a los patrones porque son los primeros que contratan y violan la ley. Pero bueno, eso es otra historia que sabemos que no va a suceder en un gobierno de patrones. Las condiciones bajan y en este momento los migrantes, por la necesidad, se tienen que emplear, tienen que vender su fuerza de trabajo en condiciones miserabilísimas, lamentabilísimas, ¿no? Terrible. Eso es básicamente todo el fin de esta campaña antimigrante. Es reducir aún más las condiciones laborales de una gran de millones de trabajadores en los Estados Unidos para poder sacar mayor ventaja, mayor beneficio por parte de los patrones. Eso es lo que está detrás de todo esto. Y cuando se intenta poner un impuesto a las remesas, pues lo que el gobierno está intentando es aún hiperexplotar más, castigar más, robarle más. No solamente ahora le van a robar, le están robando la plusvalía, ¿no? Sino que además del sueldo que le están robando, le van a robar otro porcentaje. Los bancos cobran comisiones y no son pequeñas cuando se envían remesas. Los bancos cobran comisiones grandes a los migrantes por mandar dinero. Son comisiones, como les digo, que no son pequeñas. Bueno, pues ahora, aparte de la comisión que te está cobrando el banco, vas a tener que estarle pagando un impuesto al gobierno. Es decir, del sueldo que le corresponde al trabajador, quitando ya toda la plusvalía que le robaron, quitando todo lo que te han quitado, todo lo que te han robado, por encima ahora te quieren robar más. Entonces, lo que tenemos que ver esto es desde una perspectiva de clase trabajadora, cómo la condición de los trabajadores migrantes de un plumazo en los Estados Unidos se degrada aún más y eleva la ganancia de estos patrones, porque migración está trabajando ya al 100%, no van a deportar más de lo que están deportando, y sin embargo, bueno, sigue habiendo millones y va a seguir habiendo millones de trabajadores migrantes indocumentados en los Estados Unidos, y en este momento las condiciones de trabajo de esos millones de trabajadores se redujeron brutalmente, entonces van a ser sujetos de una hiperexplotación más a la que ya eran. Pero como ya se perdió toda la organización política que había, que habría ahí que preguntarnos si esa organización política era real o era solamente como le gusta a estos progres de adorno, ¿no? De fantasía, de ornato, habría que preguntarnos eso. Y bueno, se fueron al piso las condiciones y sube la rentabilidad de estos patrones, que por cierto, no han castigado a un solo patrón. En este empuje de Trump hacia los migrantes, lo que sí nos queda clarísimo es que no han castigado a un solo patrón. Y de acuerdo a la ley estadounidense, también deberían ser castigados los patrones que emplean trabajadores indocumentados. Sin embargo, en este momento, pues están siendo premiados porque pueden reducir las condiciones, pueden pagar en efectivo incluso menos del sueldo mínimo, porque de lo contrario ellos mismos te ponen con migración. Entonces, lo que estamos viendo es un ataque directo contra la clase trabajadora en los Estados Unidos para reducir, tirar hacia abajo las condiciones generales del trabajo, que va a repercutir también en los trabajadores documentados, ¿no? Porque son millones de trabajadores indocumentados, se está tirando hacia abajo las condiciones generales del trabajo, y bueno, lo que vamos a tener es mayor ventaja para mayores ganancias para estos patrones. Así que hay que ver este ataque a los migrantes desde la perspectiva de clase trabajadora. Claro. Sí, en un mundo en el que también el sistema busca herramientas para apropiarse aún más de los recursos generados por los trabajadores, de lo que le corresponde a los trabajadores, porque bueno, cuando se la ven complicada, algunos actores recurren, por supuesto, al perjuicio de los trabajadores, ¿no? Para salvarse ellos mismos. Claro, claro, así es. Y fíjate, ahorita con este impuesto que se está intentando poner a los trabajadores, lo que está sucediendo es que, bueno, del sueldo que ya les toca, que ya nos toca, que es bastante bajo, claro, ahora no solamente hay que pagarle la comisión al banco, sino que también al gobierno, y el gobierno a su vez se la va a regresar ese impuesto. El gobierno se lo regresa a los patrones porque les da dinero. En los Estados Unidos el gobierno exenta a los patrones de pagos de impuestos. Los patrones no pagan impuestos, las grandes corporaciones no pagan impuestos. Y sin embargo, se ha comprobado que hay una gran transferencia de recursos públicos a manos privadas. Entonces, es una hiperexplotación a la que se está llevando a los migrantes. En un momento los migrantes se lograron organizar bastante bien, sin embargo se cayó en esa trampa de la organización con estos grupos progres o de la organización con partidos políticos en México. Hubo un momento en 2006, 2008, en donde grandes movilizaciones de migrantes, había una buena organización política, sin embargo fue desarticulada. Hay que ver la película completa, ¿no? Qué fue lo que sucedió por esas épocas y cómo se fue desarticulando hasta llegar hoy a esto, en donde ya no hay capacidad de respuesta, se desorganiza por completo. Entonces viene el ataque de la clase dominante, y en este momento va a ser muy difícil. Muy probablemente se van a salir con la suya los patrones, y lo que vamos a tener pues es un bajón en las condiciones generales. Porque si baja a tantos millones de trabajadores, pues son millones, si baja la condición, va a bajar para todos. Bueno, Eduardo, lamentablemente, como lo venimos manejando hace tiempo, siguen las situaciones de masacres, de violencia en distintas partes de México. Sí, ya se normalizó, Emiliano. Hace unos años, cuando sucedían este tipo de masacres, pues estaban las ocho columnas, había funcionarios que tenían que renunciar, había funcionarios no solamente policíacos, ¿no?, sino también administrativos que renunciaban, alcaldes, gobernadores incluso que se iban. Hace algunos años, por ejemplo, la masacre de Aguas Blancas, ¿no?, en Guerrero, terrible masacre, el gobernador y todo su grupo se tuvieron que ir y fueron sujetos a proceso. Hoy día ya se normalizaron las masacres. Hace unos días hubo varias masacres, una en Guanajuato, en una fiesta religiosa. Siete jóvenes perdieron la vida porque llegaron y los rafaguearon, los ametrallaron, y otra en Acapulco. Se hizo un festival de motociclismo en Acapulco, que en este momento pues está en manos de la delincuencia organizada. Todo el estado de Guerrero es tierra de nadie. Se hizo un festival de motociclismo que terminó en 8 fallecidos, balazos, saqueos, una cosa de un mundo distópico, la verdad. Y sin embargo, bueno, pues se normaliza. El gobierno actual de Claudia Sheinbaum lo minimiza por completo y se normaliza. Ya ni siquiera aparecen las primeras columnas, aparece en la nota roja, sin ningún contexto social de lo que está sucediendo. Claro. Y bueno, pasa, ¿no? Es una nota roja. Pues llegaron y mataron, ametrallaron a 7, 8 personas, estaban en una fiesta. Algo habrán hecho, en algo andarán. Punto. Ustedes lo vivieron en la época de la dictadura, cuando se comienzan a normalizar este tipo de cosas. Eduardo. Se comienzan a normalizar las desapariciones, se comienzan a normalizar los secuestros. Ya no, ya es como, bueno, pues en algo andarán. Y el gobierno pues simplemente dice, pues estamos investigando, o sale a defender públicamente a sus aliados, que la voz popular entiende en qué andan metidos. Me parece que Hernán me quiere comentar algo. Buen día, ¿cómo andas? No, con esto de normalizar, sí, que vos decías, mencionabas lo de la dictadura. Pero además eso nos está pasando con esto de jóvenes que aparecen muertos, sobre todo en los barrios de Montevideo, y se habla de ajuste de cuentas, de enfrentamientos entre bandas de narcos, y también se va normalizando eso. Cuando aparece un joven muerto, ya la gente tiende a usar el mecanismo mental de decir, bueno, joven muerto es porque estaban alguna banda de narcos enfrentados entre ellos, y dale, y la vida sigue, ¿no? Claro, Claro, sí, se normaliza. Hay un mecanismo de normalización, de justificación. El gran aparato mediático, el poder lo justifica y punto, ¿no? Y como tú dices, vamos arriba, sigue la cosa. Y eso pasó en Colombia con los falsos positivos, no sé si recuerdan, donde se normalizó la desaparición de cientos de miles de jóvenes durante años. Y posteriormente, bueno, nos vamos enterando que había una campaña de terrorismo en el Estado. Asesinaban jóvenes que cobraban por asesinarlos y vestirlos de guerrilleros, ¿sí se acuerdan? Uh-huh. Y bueno, en este momento estamos en México normalizando la violencia de esa manera, pero una violencia brutal, atroz, en donde, como les digo, cada semana estamos viendo este tipo de masacres de jóvenes, sobre todo, que terminan asesinados en grupos de 8, de 10, de 12, desaparecidos. Y como les digo, la autoridad actualmente tiene las mañaneras, bueno, ya desde Obrador. Sin embargo, hoy con una facilidad, simplemente con un desdén y una facilidad, lo tiran a un costado, pues está investigando. Ah, pues son grupos, es algo marginal, es algo aislado. Hace unos días, por ejemplo, sucedió el asesinato de una muchacha en redes sociales mientras estaba haciendo un en vivo. Sí, sí. En Jalisco, en donde ya van varios asesinatos en lo que va de las últimas dos semanas, ya van 12 personas de diferente tipo de perfiles, desde exdiputados hasta esta youtubera, que se asesinan. Bueno, pues se está investigando, son hechos aislados. Lo mismo en el norte del país. Pues se está investigando, son hechos aislados. Y ya, punto. Y se normaliza. Y después entre los comentarios, entre la propia población, es bueno, pues, no viste, traía un tatuaje, en algo andaba. O no viste, la muchacha era muy guapa, sí, seguramente era novia de algún criminal. O no viste, pues andaban en una fiesta en la noche, pues quién sabe por qué. Bueno, no quiso pagar la extorsión a los criminales, pues es lógico que lo van a matar porque no paga. Es terrible lo que estamos viendo, y como les digo, se pone en la nota roja. Se hace algo sumamente desagradable, se pone la nota roja con la mayor violencia gráfica posible y punto. Pero no hay un contexto social, una explicación social. No, ¿por qué nos estamos matando de esa manera? ¿Por qué en la ciudad de Acapulco no se puede organizar un festival de motociclismo sin que suceda este tipo de actos de violencia tan brutales, sin que termine todo colapsado, sin que terminen asesinando, balaceando, saqueando? ¿Por qué no podemos organizar un evento de motociclismo en el estado de Guerrero? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y nada, lo que sucede es que son jóvenes y se matan, punto, lo que sigue. Es muy grave lo que estamos viendo, y es muy grave la reacción de las autoridades. Sí, la reacción que también uno piensa, no son hechos puntuales y aislados, y tampoco son hechos recientes, ¿no? Es una situación que viene desde hace muchísimo tiempo, y que se fue, digamos, normalizando también en distintas partes de todo el territorio, ¿no? No es que ocurra solamente en la Ciudad de México o particularmente en alguna ciudad, sino que es casi diario las noticias. A nivel internacional, a veces alguna de estas realidades se difunden. Suponemos nosotros que deben haber muchísimas que no nos llegamos a enterar. Y a veces parece como que no se hiciera nada al respecto, Eduardo. Sí, no, eso es importante lo que señalas, porque está sucediendo por todo el país. Y eso es real, que no nos estamos enterando de muchas cosas. Por ejemplo, en algunas regiones del país, el asesinato a líderes sociales, a líderes sindicales, a líderes comunitarios, líderes ecologistas, básicamente ya es la norma. Y se tiran este tipo de cortinas de humo, en donde pues en algo andarán, o quién sabe qué debían, o bueno, también para qué no pagan la extorsión, pero no se toma con la seriedad que se debería tomar. Como les digo, se va hacia la nota roja y punto. Y sin embargo, si hacemos un recuento, tenemos la película completa y hacemos un recuento de lo que ha pasado en los últimos, tomen los últimos 2 o 3 años y hacemos la sumatoria, nos asustamos. Son miles, como los cientos de miles de desaparecidos que tenemos en México en los últimos años. Son cientos de miles de desaparecidos. o lo que sucedió, por ejemplo, hace un par de meses con el Rancho Izaguirre, donde el gobierno descartó, descalificó completamente a las madres buscadoras y quedó con que, bueno, estaban inventando, se inventaron un rancho en donde desaparecieron a sus hijos para golpear al gobierno. Esa es la narrativa oficial. Se inventaron un rancho donde desaparecieron a sus hijos solamente con el afán de golpear al gobierno, porque pues, son enemigos de la Cuarta Transformación. Así como lo están oyendo, esa es la narrativa que el gobierno sale, con la que el gobierno de Claudia Sheinbaum te sale cuando hay una organización que intenta, de parte de las víctimas, de los familiares de las víctimas, para intentar buscar justicia y verdad. Te salen con cosas que ya las vimos en Sudamérica. Sí. Bueno, Eduardo, no sé si hay algún otro elemento que quieras agregar de la realidad de México. No, por acá la dejamos. Bueno, por acá la dejamos. Saludos. Por favor, como siempre, agradecidos a vos por acercarnos estos elementos que la audiencia sabe también y valora mucho. Que, como decíamos, muchas de estas cosas no están en la prensa internacional. Otras capaz que están en la prensa internacional, pero es necesario un abordaje como el que vos nos acercás, como decías más temprano, ¿no? También con este tema del impuesto a las remesas y demás, analizarlo desde una perspectiva de clase, de izquierda y demás, es algo muy importante para estar informados de lo que pasa en distintas partes del mundo. Así que, como siempre, valoramos muchísimo tu participación y nos encontramos la semana que viene. Pues gracias, nos encontramos la semana que viene. Saludos, cuídense. Hasta entonces, abrazo. Se va panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando.